Este es mi padre. Este es mi padre. Va al mercado. Vende ollas en el mercado. Mi padre se llama Jorge. El burro se llama Pinto. ¿Cuántas ollas hay en el lomo de Pinto? Hay 9 ollas en el lomo de Pinto. El mercado. El mercado. El lomo. El lomo. ¿Cuántas? ¿Cuántas? Va. Va. Ay. Ay. El padre. El padre. El burro. El burro. El nopal. El nopal.